cruza una pared. Resbalé y sin querer me uní a su cuerpo. Luego me morí en su pecho, pero no me sentí bien. Selecciono solo.